Domingo 25 de febrero. Donde esté vuestro tesoro. Escucha Mateo capítulo 6, versos 19 al 21. Aunque estamos muy familiarizados con estos textos, ¿cómo podemos librarnos de la influencia poderosa que los tesoros terrenales puedan tener sobre nosotros? Compara este texto con Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2. Mateo capítulo 6, versos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Comillas, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo capítulo 6, verso 21. Es un llamado de Jesús. La magnitud total de esta afirmación se puede ver en los dos versículos anteriores, que contraponen la acumulación de tesoros en la tierra con su acumulación en el cielo. Tres palabras describen la tierra, las polillas, el óxido y los ladrones. Ver Mateo capítulo 6, verso 19. Todas sugieren cuán temporal y transitorio es nuestro tesoro terrenal. ¿Quién no ha descubierto con cuánta rapidez pueden desaparecer las cosas terrenales? En la tierra todo es inestable, incierto e inseguro. Está sujeta al deterioro, la destrucción, el robo y la pérdida. El cielo es lo contrario. Todo es eterno, duradero, seguro e imperecedero. En el cielo no hay ninguna pérdida. C.A. Alexe. ¿Dónde está tu corazón? Página 22. Fíjate en tus posesiones. Incluso si tienes muy poco, tarde o temprano, la mayor parte se perderá. La excepción podría ser una reliquia. Pero un mayordomo sabio debiera preocuparse de hacer tesoros en el cielo para salvaguardarlos. Allí, a diferencia de aquí, no tiene que preocuparse de la recesión de los ladrones ni de los saqueadores. Mateo capítulo 6, versos 19 al 21, contiene uno de los conceptos más importantes sobre mayordomía. Tu tesoro jala, tironea, coacciona, atrae, exige, seduce y desea controlar tu corazón. En el mundo material, tu corazón va detrás de tu tesoro, así que es de suma importancia el lugar donde está tu tesoro. Cuanto más nos enfocamos en las necesidades y las ganancias terrenales, más difícil se hace pensar en los asuntos celestiales. Es hipócrita profesar que creemos en Dios y acumular tesoros aquí en la tierra. Nuestras acciones deben coincidir con lo que decimos. En otras palabras, con los ojos vemos nuestros tesoros en la tierra, pero por la fe debemos considerar que nuestras ofrendas son tesoros en el cielo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7. Aunque, por supuesto, necesitamos ser prácticos y proveer para nuestras necesidades, incluso para la jubilación. Es fundamental que siempre tengamos en mente la perspectiva general, la eternidad. Escucha Hebreos capítulo 10, verso 34, que destaca Pablo aquí sobre el contraste entre los tesoros en la tierra y los tesoros en el cielo. Porque de los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.